Rock.com.ar presenta Picando Discos, una recorrida por los lanzamientos más destacados del rock argentino. Julio y Agosto es una banda de folk rock acústico que nació en 2007 en Buenos Aires y acá está su cuarto material. Se llama La niebla y la autopista, canción con la que comenzamos esta recorrida. Esta niebla y la autopista es todo lo que tenemos. Esta niebla y la autopista es todo lo que nos quedó. Santiago Adano, Leandro Aspis, Marcelo y Miguel Canevari, Luciana Cunio, Manuel Katz y Juan López Peña forman los Julio y Agosto, que no solo se movieron por el circuito bonaerense, sino que también se presentaron en Brasil, Francia, España y Alemania. Escuchamos un poco más de su álbum, Algo que encontré. Thank you. mostrarte algo que encontré en un disco que perdí en tu casa. Tenés que verlo. Hoy quiero mostrarte algo que encontré buscándote adentro de un disco que perdí en tu casa. La niebla y la autopista, de julio y agosto, fue grabado por Juanito el Cantor en Maui Road Studios, Estudios Sale la Luna y El Transformador. Luego lo masterizó Brian Yele en Santa Cecilia. Acá escuchamos Llévame. Esa noche andamos en tu auto, estoy medio perdido. Las calles me confunden en tu auto, estoy medio perdido. Llévame de vuelta a casa, hey, llévame de vuelta a mi casa. El sucesor de LP Canciones del Desastre, Editado en 2014, llegó 2 años después y sus 11 cortes pueden descargarse gratuitamente desde Bandcamp. La niebla y la autopista, de julio y agosto, se despide con Elena. La grasa pegada en los azulejos, un pelo en el plato, las luces rendidas. Elena, ahora estoy en tu casa, me traes el postre, te charlo de algo, la tele, tus platas. Elena se cae de espalda, su casa se llena de gente angustiada. La abuela pregunta qué pasa, todos la miramos y nadie responde. Cerca de la revolución. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. La banda se llama Desintegración. El tema, Cartas. Y al revés las cartas que me diste. Y no hay un solo te quiero. Sí, ya sé, no lo merecía. Pero sin dudarlo me entregué descalzo al vidrio que jamás pisé por nadie. Ya sé lo que voy a encontrar mañana cuando despierte. Un estúpido y frívolo rayo de sol que dirá que todo es de su afuera. Me

La antología sonora de 5 décadas de vida es otra producción de rock.com.ar. Sol Pereira, cordobesa de nacimiento, pero ya una estrella en buena parte de Latinoamérica. La Impositiva. Hoy estoy contenta, me siento perfecto, todo está en su punto, todo es un conjunto. Nada me separa del resto de los mortales, hoy soy tan feliz, hoy somos todos iguales. Nada me preocupa, nada me perturba, me dedico al arte, vivo para darte. No tengo problemas, si no hay ingresos, lo tomo muy bien y estoy cero pesos. Y me gusta todo lo que me rodea. Primavera, si llueve no importa, si hace frío menos, pienso es lo mejor para que estemos plenos. Lo tomo todo bien, lo tomo todo bien, me lo repito fuerte y lo escribo también. Lo tomo todo bien, nada me tomo mal, me concentro en un punto, ver todo normal. Ser un gran boludo es también su realidad. Y si hay diferencia, no lo tomo a pecho. Así está la cosa, es parte del hecho. Miro con paciencia, no me pongo ansiosa. Dejo a un lado mi parte belicosa. Y no me preocupo si todo es horrible. Me digo a mí misma, hoy estás sensible. Pienso positivo, todo es atractivo. Respiro profundo,